Muy buenas noches a todos. Dios les bendice. Para mí es un honor y un privilegio poder estar aquí con ustedes esta noche. Así que alabamos al Señor por esta oportunidad. Y particularmente yo preparé para este día un mensaje que he titulado como Los ángeles tienen prisa. Porque hoy vivimos en una batalla a la que hemos llegado muy tarde. Una batalla además que se está llevando a cabo con mucha celeridad. Y una batalla que está ocurriendo no solo en nuestro país, sino en toda Iberoamérica, con una ferocidad impresionante y que está tocando o atentando contra lo más valioso, lo más importante que tenemos, que son nuestros niños, nuestros hijos. Ellos son los que están en mayor peligro con todo este tema de la ideología de género, de lo que vamos a hablar en un momento. Así que yo quisiera que nos ayudaran poniendo la presentación. Nosotros vamos a leer la palabra del Señor, la gráfica que sigue, por favor, en libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y ahí vamos a leer en el capítulo 19 dos versículos. Son dos versículos muy interesantes porque nos describen un momento, un episodio verdaderamente dramático y de lo que vamos a estudiar hoy. Génesis 19 dice: y al rayar el alba, los ángeles daban, ¿qué daban? Los ángeles daban prisa al rayar el alba. Dice la Escritura, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, ¿para qué? Para que no perezcas, ¿por qué? Por el castigo de la ciudad. Y dice la Biblia, deteniéndose él, los ángeles tenían prisa, pero Lot al parecer no tenía prisa. Deteniéndose él, los varones, los ángeles que estaban ahí, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Lo sacaron del peligro. Yo creo que todos ustedes conocen la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Han oído hablar de esa historia? Es una historia muy dramática. Dice la Biblia que el pecado de esas ciudades había sido tan tremendo, tan grande, tan terrible ante los ojos del Señor, que el olor del pecado de esa ciudad había subido hasta la presencia de Dios. Sodoma y Gomorra eran unas ciudades muy prósperas, muy grandes. Eran ciudades muy pobladas. Eran ciudades, digamos hoy, cosmopolitas. Pero eran ciudades donde la perversión sexual había caído en el extremo más exagerado, más terrible. Diríamos hoy que se había desplayado la diversidad sexual. Y entonces había relaciones entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, padres con hijos o con hijas, adultos con niños. Cosas así que hoy, pues hoy todavía nos siguen sorprendiendo, nos siguen alarmando, pero que sin embargo están tratando de legislarlas para que se conviertan en ley. Eso es lo grave de este tema de la ideología de género. En la Biblia claramente queda estipulado que eso era una abominación ante el Señor, que dos hombres tuvieran una relación de amor sexual entre ellos, o que dos mujeres, o que un adulto con un niño. Eso nos parece muy grave todavía al día de hoy. Imagínense ustedes. Pero el día de hoy eso se está tratando de legislar. Se está tratando de darle un estatus legal. Hoy todavía vemos a personas que sufren lo que se llama en psiquiatría disforia de género, como las personas transexuales. Pero en México se quiere legislar una ley de identidad para que si un hombre quiere tener la identidad de una mujer, pueda ir al registro civil y cambiar su documentación. No solo una persona adulta. Hay una iniciativa de ley de infancias trans para que un niño desde los 7 años que se autopercibe transexual pueda obtener una documentación que así lo acredite. Lo grave es que eso está permeando en nuestra sociedad de tal manera que mucha gente, incluyendo algunos cristianos, dicen, está bien, son derechos. Es el derecho progresivo. Como por ejemplo, un derecho, dicen o quieren convertirlo en ley, es que una mujer pueda abortar. Porque si no aborta, porque si no se le permite abortar, entonces se está violentando a la mujer. Y están pugnando por el aborto legal y gratuito sin ninguna causal. Con el solo hecho de que una mujer llegue a un centro de salud o a un hospital, pueda solicitar un aborto y entonces se le pueda practicar. ¿Y los derechos del no nacido? Porque es una persona, porque ya tiene vida, porque ya es un ser. Pues ocurre que no tiene derechos, se le están negando sus derechos. Porque primen los derechos de la mujer. Es tan grave, por ejemplo, que apenas hace 3 semanas en Colombia, por un mandato judicial, se permitió que una mujer de 7 meses de embarazo se le practicara un aborto. Cuando el bebé tenía ya 7 meses de embarazo. Y bueno, por supuesto, el bebé murió y entonces ha habido una serie de manifestaciones públicas en rechazo a un mandato judicial que permite el asesinato de un bebé a los 7 meses. Pero lo mismo es a los 7 meses que a las 12 semanas, o como ahora que en México quieren subir el número de semanas a 14 semanas o 16 semanas. Y lo quieren hacer una ley, porque dicen que es un derecho. Eso que está ocurriendo en México o en América Latina, ocurría en los tiempos de Lot. Ocurría en esas ciudades. Y ocurría de tal manera que el furor de ese pecado había subido a la presencia de Dios. Y entonces Dios decide que cayera fuego del cielo para destruir esas ciudades. Y entonces un hombre justo que se llamaba Abraham oró a Dios y dijo, Señor, ¿tú destruirás al justo con el injusto? Si hubiera 50 justos, ¿destruirías la ciudad? ¿Se acuerdan qué dijo el Señor? No, por amor a los 50 no los destruiría. Y le dice a Abraham, a lo mejor no hay 50, ¿qué tal que solo hubiera 40 justos? Y el Señor le dice, por amor a esos 40 no destruiría la ciudad. Y Abraham clamando le dice, Señor, no te enojes, pero ¿qué tal que no hay 40? ¿Qué tal que solo hay 20? Bueno, pues por los 20 no destruiré la ciudad. Y le dice finalmente Abraham, ¿y si solo hubiera 10? El Señor le dice, por amor a esos 10, no destruiré la ciudad. Pero no había más de 10. No había 9, no había 8, no había 5, no había 3. Solo estaba por ahí un hombre que se llamaba Lot. Y entonces Dios manda a 2 ángeles a salvar a Lot, a su esposa y a sus hijos. Y les dice, esta mañana, cuando salga el sol, va a caer fuego del cielo y va a destruir esta ciudad. Y el Señor me ha enviado para sacarte de esta ciudad. Pero, ¿qué dice la Biblia que hizo Lot? ¿Se acuerdan lo que leímos? Regresa, por favor, una lámina, hermano. Dice ahí, deteniéndose él. O sea, a ver, imagínense que viene alguien y le dice, hermano, mañana a las 5 de la mañana tu casa va a estallar. ¿Usted qué haría? Le aseguro que no se queda en esa casa. O sea, no se quedaría hasta las 4 de la mañana, o no se quedaría hasta las 4 y media, no se quedaría 5 minutos antes de las 5. ¿No es cierto? Huiríamos, escaparíamos. Pero a Lot le están diciendo, cuando amanezca, cuando salga el sol, va a caer fuego del cielo, y Lot se detiene. Y yo digo, ¿pero qué le pasaba a este hombre? Vamos a platicar un poquito de Lot. La siguiente, por favor, y otra más. La palabra Lot en hebreo significa envoltura, algo con lo que se envuelve, algo con lo que se enreda. Pero también otra connotación, uno más, significa algo de color oscuro. Como cuando íbamos a la tienda, le pedíamos a la persona que nos envolviera lo que comprábamos y le pedíamos, nada más deme una bolsa negra, ¿no? Para que no se vea lo que traigo adentro. Así me imagino a Lot. Un hombre que aunque tenía conocimiento de la palabra de Dios, un hombre que aunque sabía quién era Dios, era un hombre que su corazón tenía algo escondido, tenía algo oculto, tenía algo oscuro dentro de su corazón. Porque Lot era un hombre privilegiado. Lot había sido un hombre bendecido. Lot era una persona que tenía un pleno conocimiento de quién era Dios. Y sin embargo, tenemos de él algunos datos en la Escritura que nos contristan, que nos confrontan, que nos confunden. Por ejemplo, la siguiente lámina. Dice la Biblia, cuando nosotros comenzamos a buscar algo de Lot, en la segunda carta de Pedro dice, y libró al, ¿cómo lo califica? Justo Lot. En ese sentido, el término también se puede usar como el santo Lot. Es decir, la Biblia habla bien de él. El conocimiento que se da de él, la referencia que se da de él, es que un hombre justo. Y dice la Escritura que libró al justo Lot porque el hombre vivía abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, dice, afligía cada día su alma justa, oyendo, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, este señor, este hombre Lot, todos los días recibía noticias tremendas, como nosotros hoy, ¿eh? Y que asesinaron a una mujer no sé cómo, y que mataron ahora a otra, y que ya raptaron a una niña, y que además la violaron y luego la asesinaron, y que ya quemaron vivos a unos, y que incendiaron a otros. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo mismo que Lot. Nos abruma, nos confunde, nos duele, hasta nos enoja. El problema es que Lot no hacía nada por cambiar la situación de la sociedad en la que vivía. Solo la sufría. Solo se abrumaba su corazón, solo su corazón se estremecía. Pero no actuaba. La que sigue, por favor. Y la Biblia nos dice, nos enseña que la fe sin obras está muerta, ¿no es cierto? Y yo digo que la santidad sin impacto social está igualmente muerta. Porque la vida de fe no es algo que solo podamos vivir dentro de nuestros santuarios. Porque la vida de fe No es algo que solo tengamos que vivir en los horarios del culto, porque la vida de fe tiene que tener impacto en la gente con la que vivimos, con la que convivimos, con la que tratamos cada día. La vida de fe tiene que tener impacto donde tú trabajas, con la gente que a ti te conoce, y luego trascender a otros. Si tu vida como cristiano no ha tenido efecto en la sociedad en la que estás viviendo, tienes que hacer un alto, tienes que ver qué está fallando, porque Dios te ha puesto en esta sociedad para que tú seas luz del mundo y sal de la tierra. Dios no te puso aquí solo para que tú seas cristiano en los horarios del servicio. Dios te exige mucho más, porque tú eres el reflejo del poder de Dios, porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres la voz de Dios para las naciones. Tú tienes que mostrar al mundo lo que el poder de Dios es capaz de hacer en la vida de una persona. Estamos hablando de un concepto muy complicado que se llama santidad. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Y la santidad no quiere decir que estés encerrado y que estés orando todo el día o cantando todo el día. Eso es parte de cómo fortalecer tu santidad. Pero la santidad tiene que tener impacto en la sociedad. La santidad tiene que verse como un acto realmente transformador. Miren, aquí hay varios ministerios en Calacuaya. Uno de los que más me impactan es la casa asistencia, porque es un hecho real de defender a los niños, recogerlos. Me estaban contando hoy de unos niños que encontraron abandonados, uno en el metro, recién nacido, lo tiraron, lo dejaron en la basura y se rescató a esa criatura. Y ahora se le tiene en custodia porque se le va a buscar un hogar. Eso es un acto de santidad. Ese es un acto de misericordia. Esto que acaban de hacer, a ver, la hermanita va a ir para tal lado, ¿quién la puede llevar? Eso es un acto de misericordia, eso es un acto de santidad. Pero así como esos, hay 10,000 más que no hemos hecho y debemos de hacer. Porque Dios nos ha puesto para hacer luz y sal. Nada más que es un peso muy grande. No es muy sencillo. A veces ni en casa se puede. A veces ni con los hijos o con las hijas o con el esposo o con la esposa. Porque ahí me dijo una vez un hermano: "Oh, hermano, yo sí quiero ser santo, pero usted no conoce a mi mujer". No, si la conociera, no me la pondría tan difícil. Fíjense ustedes que el Señor nos ha permitido ingresar a la Cámara de Diputados, porque cuando leo yo las iniciativas, yo me quebranto y digo: no puede ser que podamos aprobar esto. Ayer me llegaron unas imágenes de los nuevos libros de texto que van a entrar en vigor en agosto próximo. Y yo veo las imágenes o parte de los textos y digo: ¿cómo vamos a permitir que eso le enseñen a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a tolerar eso como iglesia, como cristianos? ¿Cómo vamos a dejar que maten a criaturas indefensas en el vientre de su madre y que digan que eso es un derecho? Ahora sí que ¿con qué derecho? Y la iglesia cristiana tiene que involucrarse en esos temas, porque ustedes revisen en su Biblia, hermanos, y no hubo un solo rey en Israel que no tuviera uno, dos o hasta 10 profetas que fueran y le dijeran: eso no le agrada a Dios, eso no está correcto que hagas, así no es como Dios quiere que vivan. El Señor siempre mandó profetas. Porque delante del Señor no puede haber algo, que algo feo o algo malo le llamemos bueno. Y no puede haber algo bueno a lo que le llamemos malo. La Escritura dice: no le podemos decir dulce a lo salado. Tenemos que decir las cosas tal y como la Biblia nos lo enseña, porque esa es la palabra de Dios. Todo lo demás es vanidad. Y ahí es donde la iglesia ha fallado y nos ha faltado voces y nos ha faltado creyentes que puedan estar ahí dando testimonio de la verdad. Vamos a hablar un poco de esto. Miren, vamos a hablar de Lot. Si quieren, por favor, poner la imagen. Lot era un hombre rico. Además, era un hombre influyente. Tenía un cargo. Él era juez en Sodoma. Así que Lot era un hombre que tenía poder público, llamémosle así. Además, Lot era un hombre que tenía buena reputación entre la gente. La gente sabía quién era él. Y por si todo eso fuera poco, Lot tenía temor de Dios porque conocía quién era Dios. Sin embargo, y a pesar de ser un hombre respetable, su santidad no tenía impacto. Su santidad no había transformado su sociedad. Le vuelvo a repetir, he tenido la gracia, el pastor Gilberto me ha hecho favor de acompañarme muchas veces y otros pastores, y hemos ido a la Cámara. Hemos estado ahí, hay 500 diputados, y hemos hablado prácticamente con todos. Y algunos directamente les hemos preguntado sobre su relación con Dios, porque ahí conocemos a algunos diputados que son creyentes. Y yo los he conminado, les he dicho, a ver, hermano o hermana, este es tu momento, porque tú estás aquí, no porque el partido donde estás te puso aquí, no, tú estás aquí porque Dios te puso aquí. Hay una razón por la que tú estás acá. Y la razón es para no permitir que estas leyes avancen. Miren ustedes, el año pasado hubieron 40 acciones legislativas, o sea, 40 iniciativas de ley en distintas partes del país. Más de 40. ¿Saben cuántas se aprobaron? Solo 4. Es decir, Dios nos permitió detener más de 30 y tantas acciones legislativas. Porque hay cristianos por ahí, pocos, pero ahí están. Y están ahí porque Dios los puso para ser atalayas, para hacer luz. Pero ellos no pueden hacerlo solos si no tienen el apoyo de la iglesia para que los exhorten, pero para que estén ahí presentes orando por ellos, apoyándolos, manifestándose. Por eso lo que decía el hermano Harim hace un rato, mañana teníamos planeada una presencia en el Senado, nos lo han cancelado y no vamos a poder llegar con el número de personas que teníamos previsto, pero aún así vamos a estar ahí con el senador, le vamos a entregar dos iniciativas de ley, porque hay que estar ahí, porque la santidad tiene que tener impacto social. Y Lot, que tenía todas esas cosas a su favor, no estaba impactando. Y yo pregunto, ¿por qué? Bueno, ahí les van algunas razones. ¿Por qué la santidad de Lot no tuvo efecto? La siguiente, por favor. Primera razón, porque Lot había asimilado la cultura del mundo, la había aceptado como suya, se había adaptado a la cultura. Eso es muy fácil que ocurra, pero eso no es lo que Dios quiere. Él dice en su palabra que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Segunda razón, Lot había avalado los valores del mundo en el que vivía. Lo había aceptado. Había dicho, bueno, está bien. Hay que ser tolerantes. Hay que tener misericordia. Hay que ser progresistas. Aquí en México tenemos una manera para llamarle a eso. Se hacía de la vista gorda. Tenía manga ancha. Y entonces Lot se había amoldado. Pero lo tercero, que es lo más grave desde mi punto de vista, es que Lot había asumido los criterios del mundo para resolver problemas. La forma de resolver conflictos, según el mundo, es lo que Lot había adaptado como suyo. Era la forma de resolver las cosas. Y ya les dije a ustedes, no hay una forma buena para hacer algo malo, ni tampoco hay modos malos para hacer algo bueno. El fin no justifica los medios, jamás. Dios es muy tajante en eso. El problema es que cuando nosotros aceptamos este tipo de conductas, entonces quedamos descalificados. Lot estaba dispuesto a no ser crítico, porque no estaba dispuesto a renunciar el estilo de vida en el que vivía. Hay tres acciones que yo descubro en la conducta de Lot. Por favor, la siguiente, que me preocupan mucho porque yo veo que esas cosas las estamos haciendo nosotros también como iglesia. Estamos replicando el modelo de Lot. Estamos permitiendo la normalización del pecado. Estamos diciendo, pues es normal que haya homosexuales, está bien, ni modo. Siempre los ha habido y los habrá, pues entonces dejemos que haya. Y al contrario, démosles un marco legal para que puedan vivir y para que puedan sobrevivir. Y yo qué sé, estamos normalizándolo. Pues está bien, a lo mejor si hay niños trans, pues hay que proteger a los niños trans. Pues sí, a lo mejor hay que legalizar el aborto porque es un derecho de la mujer. Y empezamos a normalizar conductas que no debiéramos de normalizar, sino que debiéramos de denunciar, de señalar. Ahorita hay una gran polémica por este proyecto que tienen del día 8, hacer una marcha, y luego el día 9, un paro de mujeres en todo el país. Y lo están intentando hacer y lo van a hacer al final. Pero el problema no es que hagan esas cosas, el problema es que haya cristianos que participan de esas cosas. Porque están avalando, están normalizando una conducta sin saber el fondo, el trasfondo y el contexto en el que se dan. Esto es un movimiento feminista que defiende el aborto. ¿Y cómo entonces la iglesia va a apoyar ese tipo de movimientos? No, la iglesia debiera celebrar una marcha por la vida. Debiera de lanzarse a las calles, sí, para hacer una manifestación en contra de la violencia, por supuesto, pero no solo la violencia en contra de las mujeres, la violencia en todas sus expresiones. Porque la violencia no es algo con lo que México deba de vivir o deba aceptar vivir. Dios tiene un mensaje de redención, no solo para un grupo social o para un sector de la población. Dios tiene un mensaje de salvación para toda la raza humana. El plan de Dios es la salvación del mundo, del género humano, y no solo de un grupo de personas. No podemos normalizar, no debemos permitir que se normalice. La iglesia tiene que denunciarlo, tiene que ser la voz profética, tiene que ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Ese es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa si no lo hacemos? La que sigue, para que pase a la otra lámina, por favor. Otro más. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Sí, la que sigue. Vamos a caer en las conductas que tuvo Lot. Vamos a ver tres, muy brevemente. La primera fue cuando había crecido tanto el negocio que tenía Lot con su tío Abraham, que los siervos de ellos se comenzaron a pelear entre ellos. Y entonces Abraham, que era un hombre muy sabio, lleva a su sobrino a un monte alto para que viera la tierra y le dice: mira, tú y yo no vamos a tener estos pleitos por un problema de ganado. Aquí está la tierra delante de ti, tú escoge. Y si tú decides a la izquierda, pues yo me voy a la derecha. Pero tú y yo no nos vamos a disgustar. Y entonces, Lot tuvo la primera oportunidad de actuar de un modo correcto. Lot le hubiera dicho a su tío: tío, déjame orar. Le voy a preguntar a Dios. No quiero tomar una decisión sin pedir el consejo y la dirección del Señor. Déjame orar y luego te digo qué decido. Pero eso hizo Lot. No hizo eso. Tenía una segunda opción. La segunda opción era: tío, tú eres como mi padre. Tú me has cuidado, me has alimentado, me has guiado, me has ayudado. ¿Cómo crees que yo voy a decidir? No, tú toma la decisión y lo que tú decidas, eso yo voy a hacer. Con todo gusto, voy a asumir tu decisión sobre mí, porque yo te respeto, porque yo te debo todo lo que tengo, así que tú decide. ¿Pero eso hizo Lot? No, tampoco. Lot vio la tierra y él vio un lugar que estaba en una llanura bañado por los afluentes del Jordán, que estaba fértil, próspero, aquello se veía maravilloso. Y además, en esa zona tan extraordinaria, había dos ciudades muy famosas, ciudades muy ricas, como Hollywood diríamos hoy. Y entonces dijo: no, yo me voy por ahí. ¿Ustedes creen que Lot no sabía que esas ciudades eran Sodoma y Gomorra? Claro que sabía. ¿Ustedes creen que Lot no sabía que esas ciudades eran ciudades famosas por el pecado? Claro que lo sabía. Pero él no le importó. Lo que le interesó fue su provecho. Pensó de manera egoísta. Pensó para él. No respetó a su tío, ni tampoco buscó la dirección del Señor. Cuando yo pienso en eso, la que sigue, por favor, me quedo con estas ideas que luego me han dicho algunos hermanos en las iglesias donde he visitado y les he platicado de esto que hoy estamos conversando. Hay hermanos que me dicen: hermano, eso no es la misión de la iglesia. La iglesia está llamada a congregarse, a celebrar el culto, a honrar al Señor, a escuchar un mensaje, pero nada más. Además, eso que usted predica es política y la política es del diablo. Pero se andan metiendo ahí. Y yo les digo: no, hermano, mire, el diablo no ha hecho nada, el diablo no es creador de nada, el diablo no es un ser creativo. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y la política se la ha robado. Y si la política es corrupta es porque el diablo la tiene controlada. Pero el día que los hijos de Dios vayan a la política, entonces la política va a ser diferente en las naciones. Lo que hace falta es gente que tenga temor de Dios, gente que tenga integridad, pero además gente que esté preparada. Por eso la oración que hizo Jarim me encanta. Ojalá que en todas las iglesias se orara así, por los jóvenes, para que Dios los ponga como cabeza y no como cola, para que Dios los ponga como príncipes y sacerdotes, para que haya hombres y mujeres que hagan de este país la bendición que Dios nos dio. Pero mientras nosotros veamos como que eso no me toca, eso no es mi responsabilidad, eso no es algo con lo que yo tenga que responderle a Dios, ahí estaremos cometiendo un pecado del que no saldremos inocentes ante los ojos del Señor. Hay otros hermanos que dicen: no, hermano, eso ya está profetizado, haga lo que hagas, eso va a pasar. Y yo les digo: sí, también estaba profetizado que iba a caer un diluvio y que iba a acabar con todos. ¿Y sabe cuándo dejó de predicar Lot? Noé. Noé no dejó de predicar hasta el día que Dios lo metió al arca y cerró la puerta. Hasta el día en que comenzó a llover, Noé predicó el arrepentimiento para su generación. Y ese es el deber que usted y yo tenemos: predicar el Evangelio, pero predicarlo con impacto de transformación. También hay gente que dice: es que Cristo ya viene. Y yo digo: amén, ven Señor Jesús. Pero mientras Cristo no venga, usted y yo tenemos una responsabilidad que cumplir, la de ser luz del mundo y sal de la tierra. Segunda cosa que hizo Lot, que me espanta todavía más de lo que acabo de decirle, la que sigue, por favor. Fíjese esta historia. Llegan estos dos ángeles, llevaban mucha prisa, Tenían menos de 24 horas para sacar a Lot. Pero cuando ellos entran a la ciudad los ve. Lot los recibe y los lleva directamente a su casa y los encierra. Y el pueblo llega y le empieza a pegarle a la puerta a Lot y le dice: danos a esos hombres que han venido. Los hemos visto, queremos que nos los des. Y Lot sale de su casa espantado y le dice: no, por favor no me hagan tal maldad, yo no puedo darle a esas personas, ¿cómo creen? Están en mi casa, son mis invitados, no se los puedo dar. Y entonces los habitantes de Sodoma lo empiezan a golpear, hacen violencia sobre él y le exigían que sacara a esos varones para entregárselos. La muchedumbre esa quería a esos varones para abusar sexualmente de ellos. ¿Y qué cree que hizo Lot? Ahí está en el libro del Génesis, en el capítulo 19, léalo usted. Lot les dice: no les voy a dar a esos hombres, pero tengo dos hijas, son vírgenes, no han conocido varón. Se las voy a dar para que ustedes hagan lo que quieran con ellas. El justo Lot, el hombre que tenía el conocimiento de Dios, pero tenía criterios del mundo, estaba tratando de resolver un gravísimo problema, no con los criterios del Espíritu, con los criterios del mundo. Les estaba ofreciendo a sus hijas. Usted póngase en el papel de Lot. ¿Usted hubiera hecho eso? Está muy grave, ¿verdad? Por eso yo digo que Lot tenía algo en su corazón que no era bueno. A pesar de eso, a pesar de la maldad, no la maldad, pero la corrupción del corazón de Lot, Dios había mandado por él para salvarlo. No vemos ahí la gracia de Dios. Es increíble el amor de Dios. La que sigue, por favor. Fíjense ustedes. Cuando nosotros permitimos que los criterios del mundo sean los que normen nuestra mentalidad, entonces vamos a permitir o vamos a ser permisivos con la sexualidad. Vamos a ser o vamos a estar exponiendo a nuestros niños y niñas, incluso a los jóvenes cristianos, a los temas de la pornografía, como algo normal, como algo natural, como algo que no se puede evitar. Vamos nosotros a permitir que a través de las redes sociales y los medios de comunicación y todo esto que hoy, hermanos, nos abruma, nos den márgenes de tolerancia muy amplios, nos permitan la capacidad de adaptación de manera genérica y amplia. Y la Biblia dice que la puerta es muy estrecha, que el camino de salvación es estrecho. Ese es el problema que tenemos el día de hoy. Y llegamos al punto donde empezamos. La que sigue, por favor. Que los ángeles daban prisa a Lot. Tenían que salvarlo, tenían que sacarlo de esa ciudad. A pesar del corazón de Lot permisivo, a pesar de sus debilidades humanas, a pesar de su adaptación con el mundo, Dios tenía misericordia de Lot y quería sacarlo de ahí. Pero Lot se detenía, estaba detenido, estaba como frenado. En otra versión lo dice de otra manera. En la NBI dice: y como Lot no se apuraba, no tenía apuro, no sentía este sentimiento de urgencia. Y hay una razón, otra versión lo dice mejor. Es una versión que dice: mas él titubeaba. Hermano, yo no me quiero ir esta noche sin que quede claro en tu corazón que tú tienes un llamado por el cual no tienes que dudar. Dios te ha puesto aquí en nuestra nación como un ángel para rescatar a nuestra sociedad. No te tienes que frenar, no te tienes que detener, no tienes que titubear. Pero hay una última versión que quiero mostrarles, que es la Biblia de Jerusalén, que me encanta el verbo que usa. Dice la palabra: y como él remoloneaba. ¿Qué entienden por remolonear? Que nada más estaba dando vueltas a lo loco, ¿verdad? Nada más estaba siendo tonto, dando vueltas. Pero también yo entiendo remolonear como cuando usted le dice a su niño o a su niña: a ver, lava los trastes. Ay, ¿yo por qué? Si yo no los ensucié, si así me mandan a mí, ¿por qué no mandan a los demás? ¿No? Así me imagino los cristianos. A ti te toca ser la luz del mundo. Ay, ¿yo por qué? Que mejor vaya el pastor Gilberto, para eso es pastor, pues total que, ¿no? Ahí está Harim y su esposa, ni tiene nada que hacer, pues mejor que ellos vayan, y en fin, que yo estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo, a mí no me gusta. Mire, voltea a ver a la persona que está al lado de usted. Mírelo, por favor. A la persona que tiene al lado. ¿Sabe qué dice la Biblia de la persona que está sentada junto a usted? Que somos santos. Nosotros somos santos. Somos llamados a ser santos. No perfectos, ¿eh? Perfecto solo es Dios. Pero santos, usted y yo. Cuente de decir amén. No perfectos, podemos equivocarnos y de hecho nos equivocamos. Pero somos santos. A ver, vuelva a ver a la gente que está a su lado. A ver, ¿sí tiene cara de santo o no? No somos perfectos, pero somos santos. Y los santos hemos sido enviados al mundo para dar testimonio de la verdad. Los santos tenemos que mostrar que nuestra santidad no tiene horarios. Nuestra santidad es real, tan real que tiene impacto social, tan real que podamos dar testimonio de la verdad aquí y fuera de aquí. Es más, fuera de aquí es donde tenemos que dar testimonio, porque aquí no, aquí no es necesario. Donde se necesita es allá, en donde está esa sociedad como la de Sodoma, como la de Gomorra. No solo permitían o normalizaban el pecado, lo legalizaron. Eso quieren hacer en nuestra ciudad y en nuestro país. Y ustedes, santos o santas que están en esta noche aquí reunidos, ¿lo vamos a permitir? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Vamos a ser como Lot? ¿Nada más andamos remoloneando? ¿O nos vamos a levantar y decir: Señor, yo ni sé, ni sé entrar, ni sé salir, no sé qué decir, pero aquí estoy, usa mi vida? Aquí estoy, Señor. Yo voy a ir al colegio de mis hijos y voy a hablar con los maestros y voy a decirles sobre esto. Claro, me voy a documentar, voy a estudiar, voy a llegar con argumentos jurídicos, médicos, científicos, biológicos, porque tenemos además eso a nuestro favor. Pero necesitamos que los santos tengan impacto visual. Necesitamos que los santos tengan este sentimiento de urgencia, porque los ángeles tienen prisa. ¿Y usted? ¿Usted tiene prisa? ¿Qué les parece si terminamos orando? Y yo les voy a pedir que inclinemos nuestra cabeza y cerremos nuestros ojos. Y solo si usted quiere asumir este papel, solo si usted quiere tener este compromiso ante el Señor, póngase de pie, para que el Señor pueda mirar su corazón. En el nombre de Jesús, yo lo desafío hoy como parte de la Iglesia de Jesucristo, para que su santidad tenga impacto social, para que su fe tenga obras y para que a través de su vida, de su testimonio, México tenga un futuro de esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, aquí están tus hijos. Aquí está tu iglesia. Aquí están mis amados hermanos que hemos venido a celebrar, que hemos venido, Señor, a enaltecer tu nombre, que hemos venido a glorificarte. Pero también hemos venido aquí, Señor, para adquirir un compromiso de vivir en la santidad que tú nos reclamas, que tú nos pides, que tú nos exiges. Porque sin esa santidad no veremos tu rostro, Señor. Porque tú no vas a dar por inocente a nadie que tome tu nombre en vano. Tú nos has llamado para ser luz en el mundo y sal para la tierra. Tú nos has hecho príncipes y sacerdotes para ser cabeza, no para ser cola. Tú nos has escogido, Señor, para hacernos sobresalir entre los demás, no por motivos egoístas o propósitos egoístas, sino para que tu nombre sea glorificado, para que la gente vea nuestras buenas obras y glorifique tu nombre, porque toda la gloria debe darse al único que la merece, que eres tú, Señor. Aquí están tus hijos y tus hijas, algunos constreñidos, algunos realmente comprometidos, algunos, Señor, con muchos problemas en su vida, hasta con fracasos, porque somos humanos, seres finitos que nos equivocamos. Pero aquí están delante de ti para que tú los puedas levantar y llenar de tu espíritu e inundar en ellos, en sus corazones y en sus vidas, el llamado de ser luz para el mundo, Señor. Bendice los corazones de cada uno de ellos. Permite que sus vidas puedan ser de un impacto tal, de un impacto tan poderoso, de un impacto tan especial en nuestra nación, que la gente pueda bendecir tu nombre por sus vidas. Aquí están delante de ti para que tú los hagas más que vencedores en todas las circunstancias en las que se encuentren. Que tú derrames tu presencia y tu luz sobre ellos. Guárdalos, Señor, líbralos, Señor, ampáranos, Señor, y que juntos podamos levantar tu nombre en alto. Te doy gracias por Calacuaya, por el pastor Gilberto y Clarita, su esposa, y por todos los líderes de esta congregación, porque han sido fieles a tu llamado y han respondido, Señor, actuando en la medida de sus posibilidades para levantar tu nombre. Permite que ese ejemplo pueda permear en esa congregación. Y estos amados hermanos, esta noche regresemos a nuestras casas con el corazón inflamado, sabiendo que esto es lo que tenemos que hacer, pidiéndote dirección para hacerlo y valor para que cuando llegue el momento podamos dar testimonio de la verdad. Gracias por permitirnos estar aquí en esta noche. Llévanos con bien, guárdanos del mal y permite que nuestro corazón y nuestra mente, este mensaje pueda quedar grabado, clavado, que nos pueda, Señor, herir el corazón y motivarnos para cumplir tu propósito. Nos dejamos en tus manos con gozo, con alabanza, con gratitud, en el nombre que es sobre todo nombre y ante el cual se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches. Dios los bendiga.